La ley de apoyo a la cultura comunitaria, autogestiva e independiente es un esfuerzo por tratar de crear un instrumento legal que dé cuenta de una realidad que existe en el mapa cultural de nuestro país, y es que existen entre 15.000 y 20.000 experiencias culturales comunitarias de distinto tipo generadas por la gente de los barrios o de las poblaciones a través de distintos lenguajes. A veces son grupos de teatro comunitario, a veces son bibliotecas populares, centros culturales, colectivos que tienen que ver con el muralismo, la plástica, el arte callejero. Pero hay algo que tienen en común esos grupos, y es que la realización de sus proyectos, la realización de sus obras, no tienen tanto que ver con la disciplina estética en la que se desarrollan, sino con que además de hacer obra de calidad en el terreno que hacen, buscan ser un factor de desarrollo local y de participación popular en los lugares en donde están. Estos sectores, estas miles y miles de organizaciones culturales comunitarias, murgas, grupos juveniles que a veces están vinculados al hip hop, que tienen un centro de talleres, o que en un baldío, en un barrio, desarrollan actividades formativas y culturales, hoy por hoy no tienen una interlocución clara, ni en el plano de la legislación, ni en el plano de las políticas públicas estatales.